¿Quién podría conocer tu gloria, oh Dios? Tu gloria, oh Dios. ¿Quién podría entender tus pensamientos, oh Señor? Hasta que del cielo a tu poder. santidad, Jesús. Jesús, hermoso Señor, ¿quién se puede comparar? Vamos a alzar tu canción a Él, oh. Hermoso Salvador, precioso, precioso, hermoso Salvador. No humillo a ti. Thank you.